y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca, con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. Yo quiero expresarte el sentimiento que llevo dentro. Yo quiero tener de ti lo que deseo hace tiempo. No es que te medio loquito, es que cuando estoy contigo, yo siento en mi cuerpo una sensación que no puedo describir. Se me erizan todos los vellos, mi presión se sube a mil y me suena el corazón así. Dame un beso, quiero estar de tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me loca. Y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca, con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. Yo quiero escribirle algo bonito en un papelito, tal vez decorado con un lindo corazoncito. Ojalá que lo comprenda y cuando termine la fiesta la lleve a otro sitio, para estar los dos de románticos solitos, media luz y un bolerito, y pasándonos traguitos boca a boca y a gozar así. Dame un beso, que quiero estar de tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me loca. Y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca, con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. Yo quiero expresar este sentimiento que llevo dentro. Yo quiero tener de ti lo que deseo hace tiempo. Es que te medio loquito, es que cuando estoy contigo, yo siento en mi cuerpo una sensación que no puedo describir. Se me erizan todos los vellos, mi presión se sube a mil y me suena el corazón así. Dame un beso, que quiero estar de tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me loca. Y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca, con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. ¡Mambo! ¡John! ¡Riquísimo! Cuando me sacaba el arbolero, casi me muero. Yo quisiera que me roce, que me toque el cuerpo entero. Su perfume me mata y su movimiento me mata. Dame. Quiero estar de tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me loca. Y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca, con solo sentirme cerca, la sangre se me alborota.